realmente habla todo el proceso de esto. Este es un esfuerzo que ya tiene más de un año, en el cual los pueblos nos acercamos a la universidad con una forma de generar más fortalezas y de generar lazos con otra parte del pueblo, que es justamente los universitarios y las universitarias. Y esto nos ha llevado hasta el día de hoy aquí con ustedes y también en las otras regiones del estado, que están haciendo estas reuniones con estudiantes y con profesores también de la universidad. Bueno, pues esto que les acaban de comentar todos los compañeros de la lucha, quisiera decir que en general el estado mexicano y en general el capital le ha declarado la guerra a los pueblos, ¿no? Con todos estos megaproyectos, con estas reformas energéticas, educativas, ya tenemos varias para aventar, ¿no? La secundaria, todas las que se han incluido últimamente y que se han aprobado. Y es una guerra porque es un despojo de los territorios, pero también es un despojo de los derechos ganados históricamente, ¿no? El derecho a la educación, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la jubilación, son logros de las luchas. No fue dado por el Estado, que es buena onda hacia sus pueblos, sino más bien ha sido por las luchas de todos los mexicanos y las mexicanas de muchas generaciones anteriores. Y ahora nos están despojando de eso también. Por eso es muy importante este tipo de sinergias, de poder juntarnos diferentes grupos, diferentes organizaciones, ciudadanos, porque esto es contra todos, no es solamente contra los pueblos, es contra todos. Y ustedes ya lo vieron también en la universidad hace un par de semanas, o no sé, un mes más o menos, que también está atentado contra la autonomía universitaria. Entonces, están contra todos, ¿no? Y contra todos. Se quieren comer todo y quieren despojarnos de todos, a todos y a todas. Entonces, también por eso nos queda claro que solos no podemos y que necesitamos, por lo tanto, reunirnos todos y generar estrategias juntos para defender lo que es nuestro: la educación, los territorios, el agua, el aire, la vida campesina, la cultura. Todo eso tenemos que defenderlo y nos toca a todos. El proyecto Integral Morelos, que es justamente esto del más conocido como la Termo, es un proyecto energético que tiene que ver con la reforma energética y que tiene tres elementos. Son las dos nuevas lunas, son dos termoeléctricas, está en la primera fase con la construcción de la primera termoeléctrica. Está un gasoducto que mide 160 kilómetros, que sale desde Tlaxcala y llega hasta Huesca, Morelos. Y un acueducto de 12 kilómetros que atraviesa el municipio de Ayala y una parte de Cuautla, para llegar también a Huesca. Huesca es el corazón del proyecto Integral Morelos, ahí es donde se juntan los tres componentes. Lo que podemos decir que tiene de común este proyecto, bueno, afecta a 82 pueblos en total, entre Puebla, Tlaxcala y Morelos. Y lo que tiene en común esto es la metodología del despojo, que así le llamo. Porque lo que hay en común es de que nunca se nos informó previamente en ninguna comunidad, en un espacio de asamblea o de girar o comunitario. Nunca se consultó, por lo tanto, a los pueblos si querían o no querían este proyecto, siendo que es un derecho establecido en el convenio 179 de la OIT. Y por lo tanto, pues no hubo consulta, no hubo nada. Pero lo que sí hubo fue una cooptación de autoridades locales como giratarios, ayudantes, cooptación de ciudadanos en lo particular. Todos aquellos donde pasaba el proyecto se acercaron a sus casas intimidándolos, diciéndoles que tenían que vender, que tenían que ceder sus derechos, que ya eran los únicos. También tiene que ver con la cooptación de grupos ciudadanos y la conformación de algo que se llama los consejos ciudadanos municipales, que son estructuras conformadas por el gobierno, donde está la CFE, los gobiernos locales, los gobiernos estatales, un representante federal y ciudadanos que aprueban el proyecto, y que son 10 personas aprobando el proyecto a cambio de un puente, de pintar la escuela, una barda, cosas que son nuestro derecho. No nos tienen que condicionar a ningún proyecto para hacer la obligación del Estado, que son esas obras públicas. Bueno, esa es una parte de la metodología del despojo, y bueno, también pues todo el enfrentamiento de la población, porque luego el siguiente nivel, con temas de resistencia, estos grupos, consejos ciudadanos municipales, que se toman la foto, aquí hay varias fotos con Draco, del Consejo Municipal de Huesca, el Amisigo, se toman la foto con Draco y dicen, sí, queremos el proyecto, pero después esos grupos son los que enfrentan y provocan violencia en los pueblos, y que quieren provocar que entre la represión. Entonces, eso es lo que se comparte en todos los pueblos de esta lucha. También lo que se comparte son los riesgos. El proyecto integral Morelos, el gasoducto tiene un riesgo a la mina. ¿Por qué? Porque está dentro del mapa de riesgo volcánico y esto ya dijo el Instituto de Geofísica de la UNAM y el de la UAM, Universidad de Puebla, que son las que monitorean la calidad del popo, que este tipo de obras no son las adecuadas para esta zona volcánica. ¿Y por qué? Porque pone en riesgo a las poblaciones. El gasoducto va a cerrar a las poblaciones en caso de una contingencia, porque tapa las zonas de salida de evacuación, ¿no? En caso de una contingencia. Pero no necesitamos que haya una erupción. También los lajares, que es una combinación entre lodo y gases, pueden bajar y romper los tubos, así que haya una erupción. Esos lajares se encuentran en varias partes de las barrancas cayendo a esta zona. Entonces, ese es un riesgo a la población. Hay violaciones a las normas oficiales porque se plantea que mínimo tiene que ser 500 metros del gasoducto a una a la primera casa. Hay lugares que están a 200 metros, a 100 metros. En Puebla, Tlaxcala y en Morelos, en Jacatecos, el gasoducto lo tiene a 200 metros de distancia, cuando supuestamente tiene que ser 500 metros. Si el gasoducto impacta, tiene un radio de impacto de 1 kilómetro. O sea, 500 para todos lados, o 1 kilómetro si le sumas el diámetro. Entonces, hay un riesgo con la gasoducto, ¿no? No es de que los pueblos opongan al progreso, este discurso que siempre nos trae el desarrollo y el progreso, y que somos unos que nos oponemos al progreso y no queremos el beneficio de todos, pues no, no nos oponemos al progreso. Nos oponemos al progreso, que si es esto de imposición, si es esto que nos van a venir a imponer, nos van a venir a romper la vida comunitaria, nos van a venir a dañar a la naturaleza, a nuestra salud, si es eso progreso, no lo queremos. Lo que queremos es vivir nosotros mismos, cómo queremos desarrollar, cómo queremos vivir. Y eso es un derecho que tenemos estipulado en la Constitución y en convenios internacionales. Luego las termoeléctricas, estas termoeléctricas que están aquí, la primera termoeléctrica es esa ya se acabó de construir. Bueno, dicen que no, que incluso está catalogada como energía limpia, las termoeléctricas. Como dato nada más, México produce 40% más de la energía que necesitan. Normalmente los países producen el 18% como reserva, México tiene 40%. Si tenemos 40% de reserva, ¿para qué queremos más termoeléctricas, hidroeléctricas y eólicos? Pues tiene que ver con lo que dice Don Juan. Tiene que ver para alimentar después todos los procesos industriales, extractivistas que se están impulsando en todo el país. Para eso quieren más energía. No es que la necesitemos. La necesita el capitalismo, el capital, las grandes empresas, para desarrollar infraestructuras, fábricas, minas y para seguir despojando a los pueblos y a los ciudadanos. Para eso quieren más energía y para eso nos imponen estas termoeléctricas. Entonces, no es una energía limpia. Ellos, las termoeléctricas producen una cosa que se llama dióxidos de nitrógeno y en la zona oriente, ustedes que conocen la zona oriente, ¿no? Todo, entiendo que todo viene por acá. ¿Qué se siembra en la zona oriente? El sorgo. El sorgo produce una cosa que se llama isopreno, es un gas natural. Cuando se junta el isopreno, que es el sorgo, que todos lados se siembra aquí, con los dióxidos de nitrógeno, se produce el ozono. El ozono, afuera del planeta, pues nos hace el paro, ¿no? Nos ayuda a desproteger. El ozono dentro, en la atmósfera, nos daña. Nos produce enfermedades respiratorias, problemas de formación en bebés, bueno, que en mujeres embarazadas. Produce la cuestión que oxida la tierra y disminuye su producción agrícola, pero también disminuye la diversidad de especies animales y vegetales. Entonces es mentira que las termoeléctricas no hagan daño. Lo que pasa es que el ozono es silencioso. No huele, no es así espantoso como otro tipo de fábricas, pero es igual. Este tipo de termoeléctricas, que son las de ciclo combinado, ya están prohibidas en Europa por lo mismo. ¿Por qué en Europa están prohibidas y aquí nos vienen a imponer 20.000 proyectos? Porque resulta que la reforma energética lo que está priorizando ahora para generar energía es justo la generación de termoeléctricas como esta. Y esta, hay otras mucho más en todo el país que se quieren imponer y hay otras que ya existen. Entonces, eso también daña, produce lluvia ácida, que es lo que provoca que las tierras se debiliten. Y la salud de todas las personas. Ahora, solo no se va a quedar en Huesca, ¿no? Lo explicaba bien mi compañero Juan, que existen corrientes de aire que viajan Pues para eso somos, se va a venir para acá, se va a ir para allá, se va a ir para todos lados. No es de que se quede en la zona donde está la termoeléctrica. Es un impacto en general para todos. Y el tercer elemento es el agua, que aquí también están compañeros de Catraco, que es el acueducto, mide 12 kilómetros y es un despojo total del agua. Pero lo que dicen, fíjense lo que llegó a decir la CFE a los agricultores, de que el agua debe regresar más limpia al río Cuautla. ¿Qué por qué le van a tratar ahí? Sí, claro. Bueno, si ustedes ven el proyecto de la mía, hay una planta tratadora, pero no es para limpiar el agua que vamos a usar para generar energía, es para limpiar el agua de los trabajadores, el baño, la cocina, el comedor, las oficinas, es para esa agua. Entonces también estas mentiras, la constante de la CFE, que es la que está impulsando este proyecto, ¿no? Entonces te dicen, bueno, el agua va a ser contaminada, la van a contaminar para enfriar turbinas, le van a echar gas cloro, esta agua va a estar contaminada con gas cloro y esta agua se va a regresar, entre otros componentes, que hay cianuro, azufre, y bueno, un montón de componentes que no causan problema, no recuerdo lo simple. Estos se van a ir al río Cuautla y esto va a ser lo que va a regar las plantas, lo que vamos a comernos y lo que vamos a beber. Entonces también hay afectación al río, a la vida de las personas que viven cerca del río y a la agricultura también, ¿no? Estos es en general los efectos del PIN, es mentira que sea algo benéfico. Por ejemplo, la termoeléctrica dicen que le iba a dar trabajo, sí, dio mucho trabajo en la construcción, pero la operación en la mía, que es el manifiesto de impacto ambiental, solo va a dar trabajo a 40 y tantas personas. Y para eso van a imponer todo eso, para darle trabajo, si sumamos con la otra 80 personas. ¿Y cuánto nos vamos a joder con todo eso? ¿Cuánto nos vamos a contaminar? ¿Cuánto nos vamos a enfermar? ¿Cientos? ¿Miles? Entonces, ese es el progreso para ellos. Por eso nosotros decimos que no queremos el progreso. Y a mí sí, ha estado la lucha muy fuerte justamente contra el gasoducto. Hace un año y cacho lo impusieron, a pesar de que teníamos actas de ejidatarios, actas comunitarias donde se negaba el paso, donde no se daba la anuencia, aún así lo impusieron con la fuerza, como lo han hecho en todo el trayecto del gasoducto, con la fuerza pública y con el ejército. La policía sirve para ahora cuidar a las máquinas y a los empresarios, que por cierto son españoles, son tres empresas españolas, Abengoa, Elena Gas, y esta es subcontratada a la empresa Ognati, que es la que está construyendo el gasoducto, y que también por cierto es la que está demandando penalmente a varios compañeros, y por eso tuvimos dos presos políticos el año pasado, que por fin logramos que saliera en este año, pero fue la empresa la que viene, además de que nos vienen a imponer a despojar, además nos vienen a culpar a nosotros de que somos los delincuentes y de que somos los violentos. Cuando ellos son los violentos, cuando ellos llegan y nos imponen, cuando ellos llegan y nos preguntan, y cuando ellos llegan y quieren despojarnos de lo que es, no solo del pueblo, sino de todos. Porque la naturaleza o los recursos naturales no son de nadie, son de todos. Y si no los cuidamos todos, y si no entendemos eso, se nos va a caer, nos va a caer el chavuiste, como dicen, ¿no? O ya nos está cayendo. Y por eso viene todo lo que después viene. La termoeléctrica es el inicio de todo lo demás. Es el parque industrial. Hay un parque industrial ya marcado, todo lo que es Cuautla, una parte de Cuautla y una parte de Ayala, que tiene un montón de industrias. La termoeléctrica es la punta del iceberg. Abajo viene algo más, que son todos los parques industriales y también las minas que comentaba Mañana Juan. Además de la autopista que comentaba también es parte del proyecto Integral Morelos, las torres de alta tensión, hay un basurero que también se va a poner aquí en contra, que va a recibir basura del DF, van a oler muy rico, compañeros, van a estar muy contentos con el olor, la basura que van a generar, para también generar energía, o sea, quieren más energía, no les va a estar las termoeléctricas. Entonces, ese es el paquete completo, por eso yo le llamo al proyecto Integral de Muerte. Ellos le llaman el proyecto Integral Morelos y nosotros le llamamos el proyecto Integral de Muerte, porque eso es todo lo que consiste. Entonces, bueno, nada más para concluir, es que sí venimos a invitarlos a participar con nosotros. Hay proyectos autónomos en varias comunidades. En Amecingo está la radio comunitaria autónoma, está el grupo de salud autónomo. Vamos a iniciar con un proyecto también, que es la escuela autónoma. Entonces venimos por eso a acercarnos a los estudiantes, a los profesores, porque ustedes tienen conocimientos que los pueblos necesitan, pero los pueblos también tienen conocimientos y saberes que ustedes necesitan. Entonces necesitamos hacer fuerzas, dejar a lado esta idea de desarrollo que nos van a ilustrar los científicos, ser un poco más humildes y también aprender todo lo que los pueblos tienen de conocimiento y de sabiduría y de enseñanzas, ¿no? Entonces, es eso contra los derechos. Ustedes ahorita son jóvenes, pero los van a ser trabajadores más adelante, y que creen, ya no hay derechos laborales. Están estudiando para ser víctimas del mercado. Entonces, por eso necesitamos unirnos todos. No es de que nos vengan a ayudar, es de que, compas, necesitamos unirnos todos.